de pueblo. Tu sombra inmensa nos cubre con tu dolor de piedra y herrumbre, tu clamor de cumbre encendida en la niebla. Octubre cae en el asfalto, celebran los asesinos, pero resurge en el alto para bloquear el camino de la feroz caravana de muerte que se avecina, que avanza y te ciñe fuerte una corona de espinas que desencata a la paz. Se abre paso asesina. Octubre de dinamita, que la historia nunca nos permita olvidarte.